con la luz de tu pensar. Con la sonrisa al aire enamoraste con pasión. Con un solo suspiro le arrancaste luz al sol. La tierra está celosa porque fría se quedó. El mar te está llamando con su profundo dolor. El fuego quiere llamas que el amor te regaló. Y yo te estoy buscando que me des tu corazón. Huellas son, huellas son, huellas son las que dejó tu amor. Profundo, tacto mi cuerpo con la fuerza de tus besos. Márgame fuerte que ya quiero tenerte. Inyecte el veneno del amor hasta mi muerte. Márgame duro, golpéame profundo. Tacto mi cuerpo con la fuerza de tus besos. Márgame fuerte que ya quiero tenerte. Inyecte el veneno del amor hasta mi muerte. Sur. Te busco por el este y al oeste y estás vos. Te busco por arriba y bajo tierra te escondes. Te busco por el día y por la noche donde estés. La tierra está celosa porque fría se quedó. El mar te está llamando con su profundo dolor. El fuego quiere llamas que el amor te regaló. Y yo te estoy buscando que me des tu corazón. Huellas son, huellas son, huellas son las que dejó tu amor. Son flechazo ardiente. Márgame duro, golpéame profundo. Tacto mi cuerpo con la fuerza de tus besos. Márgame fuerte que ya quiero tenerte. Inyecte el veneno del amor hasta mi muerte. Márgame duro, golpéame profundo. Tacto mi cuerpo con la fuerza de tus besos. Márgame fuerte que ya quiero tenerte. Inyecte el veneno del amor hasta mi muerte. Huellas son, huellas son, huellas son las que dejó tu amor. Huellas son, huellas son, huellas son, flechazo ardiente. Huellas son, huellas son, huellas son las que dejó tu amor. Huellas son, huellas son, huellas son, la sombra de tu amor. Huellas son, huellas son, huellas son las que dejó tu amor.